pasa esa mujer que viene y va? Se ve nerviosa y el que la mira se pregunta qué tendrá. No sé qué tiene esa mujer que quieren que la mire. No la ves, que está graciosa, que está bonita. Y es hermosa, ella lo sabe. Y por eso viene y va, porque quieren que la miren. Y por eso viene y va, porque quieren que la miren. Esa mujer que viene y va, se ve nerviosa, y el que la mira se pregunta qué tendrá. No sé qué tiene esa mujer que quieren que la mire. Esa mujer lo que quiere es que la mire. Esa mujer lo que quiere es que la mire. Lo que quiere es que la mire. Esa mujer, lo que quiere es que la mire. Mírala qué linda viene, mírala qué linda va. Esa mujer, lo que quiere es que la mire. Pero si a ella no le gusta, por lo menos que la mires bien. Esa mujer, lo que quiere es que la mire. Cambia el paso que se te rompe. Lo que quiere es que la mire. Este rumbo que se ha formado por tu culpa se ha parecido al pecado. Vamos a pedirle que se inspire con su ritmo mal hecho. Esa mujer, lo que quiere es que la mire. Lo que quiere es que la mire. Lo que quiere es que la mire. Miren, que la miren bien. Lo que quiere es que la mire. Cuando está bailando rumba. Lo que quiere es que la mire. Con el son y la columbia como. Lo que quiere es que la mire. Lo que quiere es que la mire.